historia de Montana, Tana, Tana. Ayúdame, Señor, ayúdame. No sé por qué esto está pasando. Creo que el mundo se está acabando. Y no sé por qué esto está pasando. Dime, Señor, ¿hasta cuándo va a aguantarlo? No sé por qué esto está pasando. Creo que el mundo se está acabando. Y no sé cómo todo el mundo matando. Dime, Señor, ¿cómo le hago para no mirar? No sé por qué esto está pasando. Yo creo que el mundo se está acabando. Entonces guíame, Señor, por un rato, para yo seguirte alumbrando. Quítame lo malo. No sé por qué esto está pasando. Yo creo que el mundo se está acabando. Y no sé por qué esto está pasando. Dime, Señor, ¿hasta cuánto va a aguantarlo? Dime, Señor, ¿en quién podemos creer más? Yo solo creo en ti, porque tú eres el más, nada más. ¿Qué más para discutir si no basta más para pelear? ¿Cómo podemos así vivir? ¿A dónde vamos a llegar? Si todo vale al final, nada podemos arreglar. Es que son tantas las batallas que faltan por guerrear. Y son tantas las llamas que a veces creo que me voy a quemar. Ya basta, Dios mío, no sé dónde vamos a llegar. A veces abro los ojos y pienso que viene el final. A veces también creo que el mundo se va a acabar. Son muchos los trabajos que no puedo terminar. Que no saben dónde están. Corrígeme si no soy natural. Ayúdame, Señor, de una forma que pueda caminar. Ábreme la puerta, Salomón, para poder entrar. No sé por qué esto está pasando. Creo que el mundo se está acabando. Y no sé por qué esto está pasando. Dime, Señor, ¿hasta cuándo va a aguantarlo? No sé por qué esto está pasando. Creo que el mundo se está acabando. Y no sé cómo todo el mundo se está matando. Dime, Señor, ¿cómo hago para no mirar? No sé por qué esto está pasando. Yo creo que el mundo se está acabando. Entonces guíame, Señor, por un rato, para yo seguirte alumbrando. Quítame lo malo. No sé por qué esto está pasando. Yo creo que el mundo se está acabando. Y no sé por qué esto está pasando. Dime, Señor, ¿hasta cuándo va a aguantarlo? Hipocresía y la excusa por arriba, tirándole en otra vía que no puede llegar y afectar a mi vida. Por eso a Dios le daría gracias todos los días, por darme a mí la fe de enfrentar la malicia, que son tanta tiranía y viene todo por celonía. Y si tú te imaginarías cómo perdonaría, por eso es que estamos así viviendo de envidia, ligados con mentiras. Y si no vamos para arriba, afectados de pecados que en el mundo existiría, me ocupa para arriba que te cae la saliva. Y perdona a los demás y verás que bien te iría. Es un consejo de tu hermano que de lejos te enviaría. Sin temor no temblaría, de corazón y alma limpia. Solo el Señor te salvaría y aprende de teoría. Ábreme la puerta, Salomón, para poder entrar. No sé por qué esto está pasando. Yo creo que el mundo se está acabando. Y no sé por qué esto está pasando. Dime, Señor, ¿hasta cuándo va a aguantarlo? No sé por qué esto está pasando. Creo que el mundo se está acabando. Y no sé cómo todo el mundo se está matando. Dime, Señor, ¿cómo le hago para no mirar? No sé por qué esto está pasando. Yo creo que el mundo se está acabando. Entonces guíame, Señor, por un rato, para yo seguirte alumbrando. Quítame lo malo. No sé por qué esto está pasando. Yo creo que el mundo se está acabando. Y no sé por qué esto está pasando. Dime, Señor, ¿hasta cuánto va a aguantarlo? Esto es para toda esa mente que no sabe aceptar la creencia. Ellos hay creencia. Creer es todo.